Estamos de vuelta con la lección número 11. Estamos hablando del vestido de boda. Estamos recordando hoy, día jueves, el versículo de memoria, el cual es centro del estudio de esta semana. Lo vamos a leer una vez más para recordarlo y captar el mensaje para cada una de nuestras vidas. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. El día de hoy repasaremos la lección titulada La Investigación. Y claro, la palabra del Señor nos habla de un juicio investigador. Nos habla de ese juicio que Dios hará con cada uno de nosotros, los seres humanos que hemos vivido sobre la faz de la tierra. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, sea encubierta. No hay nada que esté oculto a la vista de Dios. Todo será conocido. Dios traerá toda obra. Así que lo que hayamos hecho en el pasado, como lo que estemos haciendo hasta el día de hoy, eso será juzgado por nuestro Dios. Las cosas que no se ven, que nadie conoce, que solo nosotros las hemos hecho a escondidas de nuestros semejantes, también van a ser manifestadas. Y lo más interesante, lo que nos dice en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 4 y verso 5, que Dios conoce los motivos del corazón de cada uno de nosotros. Así que no es solo lo que se pueda ver que han sido nuestros malos actos, sino Dios conoce el corazón y Él sabe qué motivos hay detrás de cada acto que nosotros realizamos. Si es solo una apariencia, si es un acto hipócrita, si es nada más una manifestación exterior, Dios conoce el corazón. Y cuando Dios nos juzgue, seguramente tomará todo eso muy en cuenta. Recuerda, no es la consumación de los hechos, sino lo que hay en tu mente y en tu corazón. El juicio investigador ya se está efectuando en este momento. Y Dios no tiene interés probar a cada uno de nosotros si hemos sido malos, hemos sido buenos, si hemos aceptado su perdón, su ofrecimiento o si lo hemos rechazado. Dios también tiene el propósito de demostrar a todo el universo que el mal ha hecho demasiado daño, pero que el amor manifestado en la cruz del Calvario puede beneficiar y salvar a muchísimos. Ese es un gran mensaje que Dios tiene que dar a todo el universo. La gracia de Dios predominó sobre la sentencia de muerte. Cristo Jesús pagó con su sacrificio, al ofrendar su vida, la culpa de cada uno de nosotros. Y la gracia de Dios ha predominado, dando salvación y oportunidad a cada uno de los seres humanos. Dios hace grandes cosas con sus verdaderos seguidores. Lo hace ahora y también lo hará en el juicio. Cuando nosotros necesitemos más de Dios, tengamos la seguridad que allí estará Él con nosotros, como nuestro defensor, para presentar sus méritos delante del juez y para manifestar que nos hemos arrepentido y que su salvación lograda en la cruz del Calvario también nos alcanza a cada uno de nosotros. Hay una investigación en este momento. ¿Habrá un juicio muy pronto, ejecutivo, dando la sentencia a cada uno? Es cierto. Pero confiemos en que tenemos un abogado, un defensor, y que si estamos cubiertos con la justicia de Cristo Jesús, somos aceptados como perdonados delante de nuestro Padre Celestial y aceptos y pronto ciudadanos del reino de los cielos. No hay por qué temer a un juicio investigador. Si estamos descubiertos sin el vestido, entonces sí, demasiado temor debe haber en cada uno de nosotros. Pero si hemos pedido perdón y nos cubrimos con la verdadera justicia de Cristo Jesús, entonces no hay razón para temorizarlo, sino para confiar y agradecer a Dios su grande amor por cada uno de nosotros. Por eso el texto dice: ahora pues, ninguna condenación hay. No es una sentencia en contra, sino que es un veredicto favorable a los que no andan conforme a la carne, sino viven conforme al Espíritu, según la voluntad del Señor. Que ese sea tu caso, y será un gran gozo saber que no hay condenación en nosotros, sino somos parte de los que disfrutaremos del reino de los cielos.